Y ella dice que yo un día estaba como saliendo de misa con ella y señalé un pájaro y dije, pájaro. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Es esta máquina tan rara, porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo, eso tiene que llegar a mover a algo. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio de Puerto I, remamos hasta encontrar el rap de JH. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con JH, aquí en Puerto de la Imaginación. Un gran amigo, pero conózcanlo ustedes. Hermano, yo no estoy acostumbrado a decirte JH, pero estaba bacano, JH. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucas, muy bien. En una sintonía con el rap en estos momentos muy especial y también como escribiendo mucho y pensando mucho en las conversas con vos de esta semana y la de hoy. Un poco también alegre por el reencuentro. La letra es muy importante para vos, ¿no? Sí, yo creo que la palabra en general, apalabrar cosas. De hecho, hay una anécdota muy especial, es que mamá me cuenta que a mí se me hizo muy difícil apalabrar, nombrar la vida. Y cuando estaba muy pequeño, mi mamá como que insistió mucho, como que me decían, diga papá, mamá, y yo no decía nada. Y ahí hay un relato místico de como con Dios y los milagros. Y ella dice que yo un día estaba como saliendo de misa con ella y señalé un pájaro y dije, pájaro, y pues como que en una emulación seguro de una palabra que había escuchado, y esa historia me la contaron y me pareció muy bonito, porque después, cuando fui niño ya de escuela, pasó algo, y es que a mí se me dificultó aprender a leer y escribir. Primero aprendió mi hermana, que es menor, y después aprendí yo, y a mí me dieron muchas pelas pues por leer y escribir, me cascaban mucho porque no podía escribir con la misma agilidad, de hecho yo cojo el lápiz muy raro, y en esa cuestión creo que he buscado la mejor forma de asentar la palabra, y ahí apareció el rap. Busqué la poesía, busqué la escritura, pero con el rap creo que se unieron muchas cosas, que era el barrio, el contexto, y pues sin poder decir cosas que normalmente pues yo no digo. Y no solo los amigos raperos, sino amigos cantantes, de los que últimamente he aprendido mucho. Le tengo que mandar algo de él, Fred Danilo. Le explican a uno, bueno, sabes, otro que es tremendo, ay, yo tan irrespetuoso, pero quiero decirlo, tremendo bombón, Pablo Gallinazo. Nadadista vivo, hermano, que era el nadadista cantante de música de protesta nuestra, que el Estado lo persiguió muchísimo, todavía sigue dando conciertos, dando giras, ha como retomado junto a Tita Pulido, y tanto amigos raperos como Paulus, como Fred, le dicen a uno, pues es que es una forma de que la palabra viaje más, cantar o rapear, ¿cierto? Y no solamente es eso, sino que la palabra para mí, y le sumaría a eso que ellos dicen, es un portal, es una forma de abrir como nuevos universos y de condensar como sensaciones que reconocemos de forma distinta, me explico. Para mí una canción es una atmósfera que uno contiene, es como una sensación. Entonces esta canción es triste, para mí la escribí en una tristeza que es distinta a la tuya, pero que tú también asumes como triste. Y esa interpretación me parece muy interesante, cómo llegamos a la misma emoción con diferentes historias. Y la música logra como ser como ese portal donde los dos nos conectamos en esa misma sensación, muchas veces en sintonía con lo que se compone, pero también yo diría es el portal para abrir nuevas posibilidades y es la posibilidad de conectar. Una belleza. Bueno, y a mí me interesa mucho que este podcast, obviamente lo van a escuchar muchas personas que no son raperas, que nunca han escuchado un rap. Me alegra. Y esto tiene como, yo no sé, digamos que unos lugares comunes o de pronto unos estereotipos, y es como que el rapero es pura calle, pero no puede leer. ¿Vos cómo ves esos dos mundos, como que también es muy respetable y seguro hay unos ejemplos muy hermosos de raperos en la historia del rap casi analfabetas, que no por eso dejaban de ser poetas y no por eso lo que estaban diciendo era muy importante, pero también está la otra posibilidad de un rapero lector y como de todas las mezclas? ¿O cómo ves esos dos mundos de leer la calle y leer libros, poesía? Pues a mí al principio se me hacía muy difícil, ¿cómo hago para estar entre los raperos hablando de poetas y para estar entre los poetas hablando de raperos? Y un poco porque entre los poetas uno es la novedad y hay una conexión desde la palabra y ellos quieren aprender cómo uno ve la palabra y eso hace que sea más fácil generar una conexión. Entre los raperos te quedas como el raro. ¿Cómo así que me estás hablando de Rakim y Carez One y estás hablando de Lee Ramírez, José Manuel Arango y Fernando González? ¿De qué estás hablando? ¿De qué señores estás hablando? Entonces, en esa sintonía al principio se me dio muy raro y yo intentaba como no hablar mucho entre los raperos de la poesía o de la literatura, y con los poetas también lo mismo, como no hablar mucho de raperos. Pero después fui descubriendo que los raperos que yo admiraba también leían un montón de cosas muy interesantes, que eran ávidos lectores y que muchos incluso eran ávidos y eran expertos, eran duchos en buscar información, en hacer algo que en el rap nosotros nombramos como el digging. El digging es como buscar las canciones, buscar la información de la música. Se trata de buscar discos, es escarbar al fin y al cabo, pero es escarbar como haciendo todo un análisis de la música que estás escarbando, y eso permite que uno lea y busque información de diferentes formas, no solamente como desde la lectura, sino desde el cine, sino desde los mismos discos de vinilo. Pues hay una información ahí de fondo muy interesante. Y pues yo en realidad, cuando vi eso de los artistas que yo admiraba, yo dije, pues sí, pues es posible que los raperos combinen varias carreras, y además porque uno empieza a ver a un Giza que es científico y al mismo tiempo es rapero, y muchos raperos son productores y juegan ese doble papel. Hay uno español que es también escritor y juega el papel de literato. A veces lo veía como un cliché, pero también decidí como aceptar que se trataba de eso al fin y al cabo, de traer otros oficios y combinarlos con el rap y ver qué formas de narrar nacen, que creo que es lo más interesante. Ahora, en lo personal, en ese proceso difícil que yo te decía de que se me hacía difícil combinar los dos mundos, un poco también se trató de aceptarme. Pues es como que yo soy rapero y me gusta la gorra, y si voy a ir a un conversatorio de José Manuel Arango en la Universidad de Antioquia, voy a estar con gorra, así sea yo el único que tenga gorra. Y lo mismo como en el rap. En el rap muchas veces como que hay unos estereotipos de formas de vestir, de qué referencias tiene uno, y yo ya dije como claramente yo traigo referencias de literatos, yo traigo referencias de la música que me gusta escuchar por fuera del rap, Y eso pues también ayuda a que uno entienda unos códigos. Pues también es eso, Lucas, que yo entendí que dentro de los poetas hay unos códigos y por eso uno tiene que leer unos poetas y no tiene, pero pues si uno en medio de unas conversaciones muy interesantes, que a mí me pasaba mucho cuando estaba muy, muy con vos, cuando tenía 15 años, pues uno empieza a escuchar nombres seguidos, pues si se menciona mucho a Roberto Bolaño, pues hay que leer a Roberto Bolaño para poder entrar en una conversación. Y lo mismo me pasa con el rap, pues si mencionan mucho a ese rapero, pues escucho a ese rapero y para poder estar como en una conversación que me parece muy interesante, pero creo que son dos mundos que se comparten mucho. Pues yo veo, para mí, Rodas es un rapero. Rodas es un rapero y yo leo la poesía de Rodas y tengo los libros de Rodas y me parece tremendo rapero. Y estoy seguro que Rodas entiende mucho más el rap que como muchas veces lo he querido entender yo. Y la amistad de Rodas con N. Harden, la misma relación de Rodas conmigo, pues un poco cuando yo iba al taller de Rodas era porque yo estaba siendo rapero y porque estaba entendiendo la palabra. Y me parece también interesante eso, en la ciudad ha pasado mucho, como la relación entre poetas y raperos, o escritores y raperos, Gilmer Mesa y Gambetta. Y en esa cubria que hay que tenerle como a la palabra, es muy interesante hablar con escritores. Y creo que más que todo que con escritores, para un artista siempre va a ser muy interesante hablar con artistas de otras profesiones. A mí se me hizo muy interesante hablar con vos, que eres investigador, conocer pintores, conocer a Turbo, conocer a gestores, conocer a Sergio Restrepo. Claro, uno es como la mosca en la leche ahí, porque uno es como rapero y se supone que uno está con otros de gorra. Pero se hacía muy interesante como escuchar todas esas conversaciones y esas visiones del arte. Y eso lo lleva a uno ya a la carrera y eso hace que uno vea las cuestiones distintas y se relacione distinto. Hoy por hoy, sobre todo para la gente que no te conoce, ¿te gusta leer? Sí, soy muy, muy buen lector. Cuando digo buen lector es como que le saco tiempo, me gusta repasar, pues no es que la relación no la hago como de buen lector, de leo muchas cosas y muy rápido, ¿no? Soy buen lector porque me gusta tener un libro siempre y si toca devolverme me devuelvo y como que me gusta entender las obras, eso me tocó controlarlo también, pues escoger bien qué obras leo porque como me gusta obsesionarme con la obra y eso me pasa con la música también, como entenderla en general, entender el contexto. Y entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo algo ejecutivo, por ejemplo, ese tipo de lecturas me gustan mucho. Y como cuando digo ejecutivo es como métodos y cosas porque tienen que ver con el trabajo. Y va a ser muy gracioso, pero no lo tengo acá a la mano porque estoy leyendo un libro que te robé. A lo bien, yo no me acordaba. No lo tengo denunciado en la fiscalía. Es como alcanzar la paz de William Uri, que lo tenía en pastadura negra. Sí. A mí me parece muy interesante ese capítulo porque también es reconocer algo que he estado reflexionando mucho en esta época de mi vida, y es que la creatividad es para todos. Como que mucho tiempo de mi vida entendí la creatividad como algo exclusivo de artistas, y después sí entendí que la creatividad hacía parte como de todos, de la cotidianidad de todos, y uno de estos con lo que estamos nombrando, porque la creatividad para mí es un rasgo de las personas optimistas, y eso me parece, incluso en lo malo hay que ser optimista para ser creativo, incluso en lo malo, incluso como en el mundo de la muerte, en el mundo oscuro de lo que significa la violencia, hay que ser muy optimista para ser creativo, para crear cosas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas. Y eso a mí también me despertó como eso sobre la violencia, y es sobre todo no solo ser creativo, sino también ver al otro, ver la creatividad del otro, ver el otro como es, que el otro pueda sentirse visto. Y eso es humanidad, y para mí eso es importante, y es lo que el libro de William Ury me permite ver, como que no solamente ver la rabia, no solamente ver el momento de coyuntura, sino ver algo más amplio que permite reconocer al otro como una persona creadora y que permite ver en el otro lo que es una persona que puede convivir en la diferencia conmigo. Boca abajo. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Y había un momento donde el discurso de buenos y malos a mí me afectaba mucho, porque yo no sabía, yo veía que mucha gente habla de buenos y trataba como que si mis amigos fueran los malos, para mí eran mis amigos. Entonces, ¿cómo yo defendía la belleza que yo veía en esos seres? Claro, total. Y eso me hizo reflexionar mucho, como, ¿cómo la defiendo? Porque para los otros era una belleza injustificable. ¿Cómo así que un pelado que vende droga lo puedo ver con esa belleza? Con la belleza que yo los veía de parceros con los que había compartido recuerdos, juegos, una belleza muy particular, que es la belleza que uno comparte. Parce, y las plazas de vicio, las esquinas, son centros culturales, son colectivos culturales. Y este libro me llevó a reflexionar sobre que ahí sucedían cosas y que esos pelados eran también humanos y que además había una humanidad detrás de eso, y el libro me llevó a mediar el conflicto de la diferencia que yo tenía con ellos. Yo sabía que ellos, dónde estaban ubicados, yo sabía dónde, desde dónde estaba ubicado, pero teníamos algo en común, era que habíamos crecido juntos. En esa diferencia no hablábamos nunca de lo que ellos hacían, ni nunca me interesó, pero yo sí les preguntaba por la mamá, ellos me preguntaban por el rap, y así ha sido el ritual siempre. Bueno, esto me desordena bien la entrevista. Y entonces, ¿cómo es Medellín? ¿Cómo es la Medellín del 2025 y cómo ha sido? Hoy está muy fiestera. Sí. Me parece una Medellín muy fiestera, hombre, Lucas. Luego una ciudad muy hacia la fiesta, con todo lo que implica la fiesta, como la euforia colectiva, la efervescencia colectiva, en la fiesta como que lo malo no se ve y se excluye para que pueda seguir sucediendo la fiesta. Sí. Y en el contexto donde yo estoy es como una fiesta eterna donde lo cotidiano lo cotidiano es casi que segundo plano, y lo principal es la compra y venta, pues que la fiesta, la lógica de la fiesta no es disfrutar la música, no es que bailes y te liberes, eso no es la lógica de la fiesta. El man que monta una discoteca lo monta porque necesita que usted vaya y compre y ya ha tomado, quiera tomar más. Esa es una buena lógica de la lógica de entretenimiento en la visión capitalista también. Y es lo que yo veo en Medellín, una visión muy capitalista de la ciudad que la pone como una discoteca a gran formato. Y esa discoteca pues tiene todo, tiene drogas, tiene música a alto volumen, hablando de ruido, pues como que tiene un ruido incesante que no deja conversar, está llena de gente que no se conoce entre sí, que pretende conocerse en una euforia y en una efervescencia colectiva. Donde lo importante es bailar, y la metáfora de bailar la llevo mucho a lo importante es como moverse. Claro. En una fiesta no puedes estar quieto, eso es como un pecado. Exacto. Como lo importante es moverse, y hay un bartender, hay alguien que está repartiendo el trago y está haciendo que para mí es el dinero. El bartender de esta fiesta es el dinero. Pues es, okay, y los que están adentro, ¿qué parce? No tienen memoria, son para consumo de los otros. Sí, es para consumo de los otros, para consumo creo que en general, pero pues es una Medellín, yo creo, siento mucho como que hay muchos menos espacios donde no, ni siquiera me estoy aferrando a la idea de dónde sentir lo local, no es eso. Es para la cotidianidad, espacio. De hecho, hoy estaba leyendo sobre eso, antes habían espacios consentidos, que era como... Para todos los de esta comunidad significa algo el río, es un espacio consentido, o sea, es un espacio que no tiene contenido si no lo habito, pero es un espacio con historia. Hoy estamos viviendo mucho esto de los espacios vacíos, pues que son espacios diseñados para ir de paso, para no estar mucho tiempo, con una escala de colores de Pinterest, unos colores pasteles de Pinterest, que todos los cafés se ven iguales, y en esos espacios vacíos no se habita, espacios no habitados, eso es, espacios no habitados. Y eso me parece que está pasando en Medellín, como que muchos cafés Asterix, y sí. A Medellín le falta profundidad, pues, también. Entonces, un poco cuando yo siento que quiero vivir en Medellín, voy para el centro, pero ya uno en el centro ya está sintiendo que está llegando otra Medellín. ¿Qué otra? Que me parece muy interesante, es la Medellín de cultural. Una Medellín que está muy en el Parque del Poblado, que estaba muy en el Barrio Colombia, que estaba muy en Laureles. Esa Medellín creo que se está moviendo, la fiesta de esa Medellín se está moviendo al centro. Hoy es muy normal ver en el centro varias fiestas de cualquier tipo. Y no le cuenten a los gringos mochileros que el centro existe. No los lleven. No los lleven, por favor. No acaba. Toca ir para Río Negro, para Copacabana. ¿Para Río Negro? Ay, cucho. Yo creo que esa es otra crisis. Y entonces, vos como poblador reflexivo, como poblador parlante, ¿qué hace uno ahí? ¿Adaptarse? ¿Oponerse? ¿Disfrutarlo? ¿Cuál es tu posición? Pues que puedo verla desde varios puntos. Sí. Hay unos puntos muy utilitarios. Es un momento, si vos lo ves desde una oportunidad, digamos, de una persona que ha tenido muchos ingresos en su vida y tiene la oportunidad de invertir en un negocio y aprovechar que los gringos están llegando, o tenés un apartamento y aprovechás un alquiler, pues ahí fácil por una aplicación, pues está muy bien, pues le estás sacando la oportunidad y el jugo al asunto. Y eso a mí me parece interesante también desde un término de emprendedor, de saber que muchos parceros tienen negocios en las escaleras eléctricas y han salido con eso adelante, y los ve uno hoy bien, muy bien. Y a mí pues eso me alegra. Pero por el otro lado también sé identificar el caso pues de parceros que no pueden mantener un arriendo. Hoy ser independiente es más difícil. Hoy tenemos una generación que en Medellín, de jóvenes que sí tienen un buen salario, que en otras ciudades estarían ya tendrían la posibilidad de poder construir un estilo de vida independiente, como quizás hay una idea o un estándar de hacerlo, pero en Medellín es imposible. Estoy lejos del juego, encerrado. Los tiempos modernos nos va a hacer comprender que el pilar de la salud mental, que ya tiene mucha voz, que ya tiene mucha fuerza, importante. El pilar de lo corporal, del vehículo, importante también. El pilar de la sociedad, que es el entorno, también importante, pero sobre todo en la economía, en ese entorno y lo propio, la economía es muy importante. Y creo que para muchos jóvenes está siendo muy frustrante algo, quiero apelar a lo sencillo y no trágico, para no sonar muy pesimista tampoco, porque si yo me voy al caso de familias que están aguantando hambre y que ya no pueden vivir en un barrio donde crecieron y construyeron toda la vida porque ya pasan 1000 extranjeros, pues eso suena muy trágico, pero vamos a lo cotidiano. Es un grupo de jóvenes que trabajan y se ganan un mínimo. Les quedan 100,000 pesos para salir a comer en Medellín, salir a pasarla bien en Medellín. Pero los que, entendiendo bien la economía, entendiendo la gentrificación, entendiendo los valores de la vida, un pelado que está ganando un mínimo y que le queden 100,000 para pasarla, para vivir, para invertir en sí mismo en algo que le genere placer o que por lo menos lo conmueva o que incomode, es una misión muy tesa. Es ir a pagar un teatro y el teatro, pero el transporte está caro, pero la comida está cara, entonces o voy a teatro o voy a comer, o y en esa cotidianidad se hace absurdo vivir. Pues, ¿cómo voy a estar en una ciudad trabajando 8 horas en una empresa y no me puedo, y 100,000 pesos no me rinden para nada? Pero si me voy para otra ciudad a 4 horas, pues, que a mí me pasa con Cali, cada vez que voy a Cali me sorprende un montón. Es como, marica, aquí me alcanza para todo. Qué nota. Y es la misma plata de Medellín. Entonces creo que también eso, el costo de la vida sube, se hace muy difícil mantener un estilo de vida, cualquier estilo de vida. Y todo se reduce a aprovechas la economía del turismo o tienes que irte. O sea, o eres una persona comerciante o que está trabajando en un café o en una tienda o estás guiando o te estás beneficiando o te tenés que ir. Porque primero el ruido no te va a dejar, segundo el tráfico, es increíble, es lo que pues, y el tráfico no es culpa de los extranjeros, pues tampoco ahí estamos metiendo un montón de problemas, pero el tráfico es culpa del diseño de una ciudad que no está pensada para todo lo que está pasando en la ciudad. Es el diseño de las carreteras, es el diseño de es querer ir a una ciudad de 15 minutos sin haberlo planeado y el caos que son negros, ¿no? El corte perfecto, vivir para escribir, dejarme sentir. El rap es mi manifiesto, buscar oro negro. Bueno, yo me puedo quedar hablando todo 10 podcasts de eso porque me obsesiona un poquito y sobre todo pues Medellín es muy difícil de asirla, de hablar sobre ella. Pero hay que contarle a la gente y a vos que yo hoy estuve escuchando con mucha atención de todo el álbum del Rebusque. Contémosle un poquito a la gente cómo puede navegar por tu obra. Con mucha disposición a las letras, sí. a lo que se narra. Y aperturados también a encontrar rap, rap estricto en sonido, pero también muy abierto en narración. Creo que ha sido la mezcla que a mí me ha gustado mucho. Y pueden encontrar mi música en Spotify, en todas las plataformas. Menciono la que no hay que mencionar, si ves. El posturismo ya. Todos tenemos que tener una posición ya sobre eso. Bandcamp. Podemos usar un Bandcamp. Y a partir de ahí creo yo que hay varias opciones para esa navegación, para ese viaje. Está En Búsqueda de la Calma, que me parece un álbum que podríamos definir como el encuentro de un sonido que yo estaba intentando resolver, que era un sonido chill, ahora le podemos llamar, en ese momento todavía la palabra no la entendía bien, chill, que es como estar ahí como una traba reflexiva. Y ese álbum fue eso, En Búsqueda de la Calma. Un álbum que tiene jazz, que tiene trompetas, que tiene rapeos, que tiene scratch, que además es una búsqueda espiritual de cómo encontrar la calma en medio de todo ese ruido que yo tenía ese momento. De las escaleras, papo. Eso del status quo y estate tranqui. Criticar al que la hizo es el camino fácil. Tenemos un oficio, esta vuelta es aparte. Aleja de la mesa ese cuento del ranking. Somos lobos lamiendo la espada untada de sangre. Espejismos de rappers son clase media creyendo que hacen parte de un círculo que los hace aparte. Contarles que este rap no viene a comparar, son contrastes que al final me hacen recordar que lo único que es fijo es el cambio constante. Y que todo puede variar, si están dispuestos, amén, si no se van, amén. Viene el amor, no deje de creer, cada proceso cierra un ciclo. Este barco que soy hoy, no tiene el mismo faro de ayer. La memoria es, al mismo tiempo, un lugar maravilloso. Lleno de trampas. Lleno de trampas. Lleno de trampas. Lleno de trampas. Lleno de trampas. Una triste lado sin pica y el day. En este puerto en alta mar tomando pola. En un frío polar que me recuerda que es normal estar a solas. Aurora boreal en mis auroras. En Santa Elena en rolo, viendo pasar las horas. Somos metelones y se trata de salir de la miseria. Doy respeto pero no hago venias. La vida me hace guiños y yo le hago chistes. Si hablas de lo que no viviste, entendiste el juego a medias. Los de las y escaleras. Luego está El Rebusque, que es una carta de navegación del trabajo. Fue un álbum escrito yendo a trabajar, fue un álbum escrito en las horas. Pero también tiene unas cosas como suaves, vos hablas ahí de un bolero. Sí. A ver, uno puede relajar escuchando una parte del Rebusque. Yo sé que a veces entra el bajo y entra la voz y la letra es más ruda, pero no deja de tener cierta cadencia también como uno parcharse a ver pasar la tarde. Y que creo que mi música siempre ha estado ahí, como en ese momento que estás describiendo, ha estado mi música, como parcharme a ver pasar la tarde. Pero creo que lo que pasa con El Rebusque es que en medio de, y es bonito lo que acabaste de abrir, la puerta que acabaste de abrir, porque es precisamente eso, como que yo estaba todo el día trabajando y en la tarde, veía todos los días el atardecer, yendo a grabar. Entonces esa calma como con relación al disco, mientras yo narraba lo que estaba pasando en ese momento, que estaba trabajando como una empresa muy duro, cargando sucio, pues como un trabajo fuerte, como esos que hay que guerreársela, hay que sudarla. Y pues en ese momento pues hice el álbum, pero lo que pasó también fue muy bonito, que después cuando ya fui a grabar y lanzar el álbum, pues la vida ya había cambiado y había dado un giro. Y el álbum tiene un recuento, es un álbum de rap, es un álbum de rap con experimentaciones hacia el bolero, que por ahí estamos llevando lo nuevo. Pero el álbum como tal tiene un recuento de letras desde 2017 hasta este momento. Fue como, fui depurando las letras que tenía guardadas. Entonces tenía Entre Hienas, que se escribió por allá en el 2017, y fui avanzando como otras letras que fui rescatando, que fueron apareciendo. Sobre todo fue que fueron apareciendo, eran canciones que estaban perdidas y de alguna forma volvieron a mí. Y yo dije, se quedan y las metí en el álbum. Entonces es muy interesante el ejercicio del Rebusque. Y sobre todo que era también hacer una etnografía sonora del barrio. Entonces nos fuimos con una grabadora caminando el barrio, grabando cómo sucedía el barrio. Entonces llegamos a la tienda, fiamos todo, como que los plátanos y la gente, pues, porque era yo y también me conocían y había una familiaridad muy abierta a hablar. Entonces nos parchamos en la esquina y eso fue como todo un momento para nosotros que significó poder grabar el barrio, que eso muy poca, o sea, tú puedes grabar en el barrio un video y eso lo pueden hacer los cantantes que quieran en ese momento, pagan un video en la 3 y se lo hacen, todo bien, pero grabar sonoramente el barrio creo que es una cotidianidad que muy pocos, solo los artistas de adentro de un territorio se pueden dar. Solo el artista que conoce la cotidianidad de ese territorio puede grabar la cotidianidad. Claro. Entonces en ese disco está eso y me alegra mucho poder decirlo, porque cada vez que lo escucho es eso, como que escucho al Señor del Aguacate y le pongo rostro, escucho al Señor que nos dio un consejo por allá en el CAP, en una canción, también le pongo rostro y todo eso, pues me parece muy especial. Sé el gallo, sé qué gallo es el que canta en la segunda canción, En Trance. Pero bueno, yo quiero hablar otro poquito como del elefante en la sala. Yo no sé si escuché lo suficiente, pues no solo escuché este álbum, sino otras tres canciones con atención, y me pareció, no sé si hay algo que de pronto no haya escuchado, que no es música para rumbear. Y vos me podrás decir, pero yo quiero hacer aquí como el ejercicio también de mediación o de puente, que de pronto el hip hop no es para rumbear, no sé, pues no. Es decir, no es para bailar, es para pensar, es para conversar. Sí, sí, para mí el rap siempre ha sido para eso, aunque yo reconozco que hoy hay un intento por hacer que el rap también llegue a esas otras esferas. Por lo mismo que te decía, grupos como Alcolíricos apuntaron a la fiesta y están en la fiesta y hacen de la fiesta todo un símbolo y les va muy bien. Y eso me parece muy interesante también, como que es un logro de la narración del rap que siga sonando a rap, muy rap. Cuando digo muy rap es porque está cuidando un sonido de los 90 con una estructura en las baterías, con un sampleo de unos sonidos particulares, con un digging que hay que hacer como antes, que uno, conociendo ya a los artistas, no de cerca, sino como desde la admiración, uno sabe el proceso que han hecho. Entonces uno dice, bueno, esto es rap muy bien cuidado. Sí. Pero en ese sentido también reconozco que hay otros tipos de raps, como en la USA también sucedió, en todos los países sucede, pero digamos en la USA, que es donde nació el rap, que es donde es la meca del rap en sí misma, claro. Sucedió eso, pues la West Coast es un rap mucho más para la fiesta porque nació en la playa, porque les tocó a Snoop Dogg, a Dr. Dre, todos ellos pues nacieron en la playa, les tocó la fiesta y la música era en pro de la fiesta, pues les tocó ese momento. Pero a los de Nueva York les tocó Jiggy Les Cool Heron, que les tocó toda esa movida. La discoteca, pues que yo que no, nunca he sido rapero y fui un adolescente gomelo, escuchaba Cypress Hill, pues, o en las discotecas, en las fiestas a las que iba, ponían Cypress Hill. Y era un sonido muy particular. Y en ese sentido, como que el rap de Nueva York, como Nas, Mobb Deep, era un rap más callejero, era un rap mucho más para mirar feo. Y ajá, yo crecí mucho con el rap de New York. Para mirar feo, tan interesante. Exacto, eso, ¿no? Porque alguien que está por fuera de la escena puede decir, uy, este pelado está mirando feo, o está es careando, o estás armando aquí una bronca, y le dije, puta. Y estamos hablando como del rebusque, que para mí el rap también era eso, como, pero también llegó la literatura, que aquí volvemos a la literatura, y es que la literatura me ha dado como un tono reflexivo, como que yo no puedo ser malo del todo, porque yo no he sido calle del todo. O sea, yo no he estado en una esquina postureándome, pues, y he cogido un arma y he conocido a la firma, pues como que para mí esas cosas no han sucedido y tampoco están en la lista de pendientes. Sí. O para hacer un buen rap me voy a meter a traquetear. Y en esa lógica, pues creo que yo por respeto al rap también, en el rap he entendido que uno narra lo que vive. Entonces yo vivía los libros, lo que yo pasaba y aprendía con ustedes, entonces yo siempre dije, marica, me voy a poner a reflexionar en los raps, es como que, y eso me pasa mucho, como que la gente me dice, ah, pero tu rap no es para discotecas, o cuando me contratan para eventos, se hace muy difícil explicar como que para qué momento está diseñado ese formato, y también como ir llevando la música a, bueno, no es para discoteca, pero tampoco es para que te aburras. No, también es bohemia, pues, es bohemia. Exacto. Yo sí me lo pinto tomándome unos traguitos. Eso, y yo siempre he dicho como César Mora con esa canción del carnaval, que para mí es la canción más bohemia de tu vida, pues es como que yo digo, en este momento de mi carrera estoy en una reflexión y es, quiero que la música siga siendo reflexiva, esta zona, en el rebusque sonamos muy reflexivos y era como un rap para mirar feo en ciertos momentos, pero para calmarnos en otros. En este nuevo que es No Lo Digas, hay una cuestión ya muy marcada que es la reflexión constante, pero ya en un tono un poco más de sea que suena el rap, sé de qué estoy hablando y además no quiero que se duermen. Eso para mí ha sido fundamental. Estos dos últimos discos es una búsqueda de eso. No quiero que se duerman porque los necesito despiertos para que reflexionen conmigo. Y bueno, eso... Sí, decime. Y eso quería interrumpir, perdóname, sí. Y eso lo llevo para ahí terminar, porque es algo que me apasiona mucho. Eso lo llevo a un punto y es que en este momento de lo que está pasando hoy en el rap, creo que hoy nos podemos permitir hacer rap a la fiesta y rap para la reflexión al mismo tiempo. Y claro, hoy, con esta unión que hay con la industria, porque hay una industria más allá de lo que es el rap como nicho, el rapero es muy necesario para escribir, para componer. Entonces yo quizás en mi proyecto personal no haga reggaetón, no haga R&B, no haga afrobeat, pero sí te puedo asegurar que le he escrito a artistas y he estado en esa movie de hacer rap a la vez. Ah, bacanísimo. Y no quiero dar por sentado una cosa, y como te decía, para explicarle a la gente que está muy por fuera de la escena, ¿qué significa ser hopper hoy en Medellín? Es hacer parte de un estilo de vida, de una filosofía, de una red, de un grupo. Algunos de esos, otros no, otros es un mito. Uf. Pues yo creo que hoy sucede algo muy bacano, y es que usted puede entrar siendo grafitero y desentenderse del hip hop. Eso es muy bacano. A mí me parece muy bacano, porque es, también abre posibilidades de que la gente pueda hacer lo que quiere ser. Uh-huh. Porque muchas veces yo sí sentía que mucha gente llegaba y decía, yo soy hip hop, pero era porque simplemente quería hacer graffiti y ya. Como que lo único que les interesaba era el graffiti, y estaba bien con eso. Pero pues sin embargo, creo que en esa posibilidad ya abren varios caminos. Usted puede ser solo rapper, breaker, o bailarín, si lo podemos decir, o DJ incluso, sin ser hip hop y desentenderse del hip hop. Pero pues reconociendo que muchas de esas expresiones vienen del hip hop, y el hip hop ha sido como la cultura donde nacieron. Pero yo creo que hoy ser hip hop en Medellín está conectado con apostarle a llevar el hip hop a otros espacios. Y lo hago desde mi trabajo, lo veo, los que hoy dicen que son hip hop trabajan mucho con empresa, hacen mucho el tema de generar economía a partir del hip hop. Ha cambiado mucho la idea de que el hip hop, al negarse contra el sistema y muchas cosas de la industria y demás, no puede apostar por generar economía, por generar conocimiento. Hoy ser hip hop es escribir libros, hoy ser hip hop es hacer investigaciones, hoy ser hip hop es formar y mediar y diseñar experiencias, hoy ser hip hop es muchas más cosas. ¿Pero qué es? ¿Ah? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Sí. Para mí es autonomía. Ajá. Creo que hoy el hip hop permite que uno sea autónomo. O sea, uno puede decir soy hip hop, y a una generación anterior a la mía decían soy hip hop y trabajo como albañil. Hoy digo soy hip hop y hago experiencias y medio y llevo el arte y utilizo el arte como herramienta de transformación. Es un discurso que puede sonar repetitivo, pero creo que ahí hay un gran esfuerzo de la pedagogía de Medellín. Lo que ha hecho el Jeque, lo que ha hecho AK-47, lo que ha hecho el mismo Casacolacho, mucha gente, ha sido insistir en el arte como herramienta de transformación. ¿Para qué? Unas veces para transformar la violencia, en otras para transformar los comportamientos de los jóvenes, y en muchas ocasiones para transformar la economía. A mí eso me parece muy interesante el hip hop. ¿Qué más puede ser el hip hop? Pero entonces un estilo de vida, digamos, ligado al arte, porque es como también pensar que no pueda hacer cualquier cosa, y que cualquiera que monte una empresa, una discoteca, por tener una autonomía, entonces ya hace parte como de esa filosofía. No, yo creo que hay unos principios de ver también el código de vestimenta. Creo que también cuando uno se viste con la gorra, acepta que la diferencia hace parte de tu cotidianidad. También hay un... Como no querer encajar del todo, ¿ok? Exacto, no querer encajar del todo, y también un tema de liberación, de liberar cadenas. Creo yo que es muy, muy marcado en el hip hop, y es poder entender en qué contexto estoy y qué cadenas tengo que romper y cómo debo aportar, y entender el código. En general es un lenguaje que uno viene estudiando desde Nueva York. Entonces uno va y estudia los 90, los 80, y entiende que el hip hop era comunidad, que la comunidad se apoyaba entre sí, y que además había una comunicación hay algo muy bonito en el hip hop, es el conocimiento, y es compartir el conocimiento. Y es cómo hago mi baile, cómo hago mi rima, cómo hago mi graffiti, cómo hago este truco de DJ, pero te lo comparto a ti para que tú se lo lleves a otra persona. Eso a mí me parece muy interesante, y es parte del hip hop. Como que lo que te decía ahorita, uno llega y uno siente que es hip hop cuando ya llega a un círculo y dice, ve, mira, viste lo de tal artista, y no solamente estoy hablando de raperos, pues viste lo de tal grafitero que hizo esto, y que, por ejemplo, hace poco con unos amigos estamos muy fascinados con el tema de, viste lo del Museo de Hip Hop en Brasil y lo de Rafa, y, y pues eso nos parecía súper bien como hacerlo y tener una escuela y cuando yo voy a los encuentros de hip hop en Bogotá, dentro de 2 semanas voy a Bogotá para el encuentro de la red de hip hop, uno siente que está en un código particular, que uno puede ser aficionado, pues como digámoslo así, o ser una persona apasionada. Aficionado me parece como que uno lo utiliza a veces mal, pero pues más bien apasionada. Si uno es muy apasionado del hip hop, uno se viste ancho y utiliza la gorra y tiene los tatuajes y conoce la historia, pero pues tengo mi vida normal, no normal es otra palabra que no va, pero yo, digamos, tengo un trabajo en Bancolombia, pero me gusta vestir ancho, me gustan las Timberland y está muy bien. Y todo bien, pero hay otra parte de lo que para mí es hip hop y lo que yo admiro mucho del hip hop y son los que asumen el papel de gestores, de líderes, de personas que sirven como puentes y eso a mí me llena mucho. Yo creo que esa es la mejor parte del hip hop hoy. Una forma, muy buena forma de ser hip hop en Medellín es ser parte de acciones colectivas, ojalá colectivas, pues creo que crear marcas de ropa, hacer eventos, todo lo que está pasando con el sur, todo lo que está pasando entre los grafiteros y la mesa graf, todo lo que está pasando con el breakdance y Cuatro Elementos Escuela. Cuatro Elementos Escuela tiene una escuela increíble, en Casapolacho también están sucediendo cosas con el hip hop que uno dice, ¿cómo así que ir a empresas? ¿Cómo así que estar en Confama, en Bancolombia, con hip hop y puedo decir que soy rapero y no hay ningún problema con eso? Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Y hablemos de la solidaridad, esos vínculos de redes solidarias, me parece algo precioso lo que vos decís, de verdad querer compartir con el otro, porque eso es otra mirada con el mundo de yo a este huevoncito no le voy a ayudar ni 5 con mi pista o con mi baile, porque estoy compitiendo con él. Sí, sí, pues yo digo que la solidaridad pues va en principio por romper la cadena, pues la época del mocho, la época de Rulas, fueron épocas donde ellos eran muy herméticos con el conocimiento, entendiendo que muchos de ellos sí lo daban, que sí lo compartían, pero eran como selectos, o sea, como te selecciono a vos para que vos seas el que reciba el conocimiento que yo recibí de mis antiguas generaciones. Y a mí en realidad ese cuento me hacía hasta reír. Era como, pues es que está internet, es que yo también crecí con el internet, yo crecí con Google. Sí, sí. Entonces, creo que la época en que ellos, se formaron, ni soñábamos con que iba a haber algo como internet y que las personas populares iban a tener un wifi, acceso en su celular a tanta cosa. Entonces yo me acuerdo que éramos muy peladitos y decíamos, que este invento, este man ahí con un dato que voy a encontrar rápido, y pagaba uno el café internet y encontraba quién era el Cooper y quién era el Masterflash. Y pues era un código abierto, era una vuelta de código abierto también muy interesante, porque era como ellos seleccionando que nos enseñaban y nosotros ya medio sabiendo de todo, como preguntándoles ya directamente por cosas. Y ellos fueron entendiendo poco a poco pues que era una cuestión ya de radicalismo y se fueron abriendo, pero ya cuando yo recibí el conocimiento, creo que lo primero que me di como misión en la vida era compartir lo que yo sabía. No importaba qué fuera, no importaba que supiera, que había aprendido, pero había que compartirlo. Y muchos de los de mi generación compartimos esa filosofía, nos construimos en esa filosofía y hoy somos los que damos las clases, los que estamos compartiendo el conocimiento sobre industria musical, todo es parce, el brochure, que el split, que como siempre intentar como descubrir algo que aporta valor al proceso y compartirlo. Y ahí viene la idea de código abierto. Creo que entrar de los tantos mundos que conocí, medio conocer la programación y medio entender que era el código abierto y ver esa telaraña tan interesante, yo dije, esto también debe suceder como en los círculos, en los vínculos, en los colectivos. Entonces mucho de eso es lo que soy hoy, pues, y muchas de las personas con las que trabajo es basados en eso, que queremos compartir y dar el conocimiento, obviamente. Esperamos beneficiarnos de eso, pero pues principal es compartir. Qué nota, parce, qué bacano escucharte. Jason Ríos, JH, muchísimas gracias, gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, muchas gracias por la invitación, por escuchar un pelado reflexivo, pues creo que uno a veces asume los silencios para no incomodar, pero este no era el espacio y gracias por escuchar también. Aprendí mucho. Yo siempre aprendo de vos. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.